Buenos días por todo. Venimos a anunciar lo que está haciendo mal gobierno. Pues nosotros venimos comunidades a Huacatenango. Son varios años que ya tiene el mal proyecto del mal gobierno. Ya no queremos para engañar más gente. Nosotros ya estamos despertados, ya estamos organizados, ya escuchamos qué lo está haciendo los gobiernos, el Juan Sabines. Ya conocemos qué le está haciendo, le está vendiendo en el fábrica, pobre gente. Le van a vender allí, ella lo va a cobrar paga, ella la van a exigir paga, ella la van a exigir mal proyecta. Pobre gente, ella no lo sabe, está tapada su oída. No quieren organizar, no quieren caminar, pero nosotros aquí estamos organizadas. Ya no es el tiempo para dormir, ya no es tiempo para sentar, ya no es tiempo para todo el tiempo que estamos en nuestra casa. Necesítalo, vamos a dejar la casa a conocer qué le está haciendo el mal gobierno. Le está vendiendo el sistema capital que le quieren pasar aquí, le quieren comer todo, minerales, tiene territorio, tierra cultivable. Nosotros tenemos agua, tenemos árbol, tenemos montaña, pero nosotros cuidamos, nosotros defendemos la madre tierra, trabajamos nosotros. ¿Y dónde la vamos a comer, hijos, hijas, que si le está vendiendo mal gobierno Juan Sabines? Ese es el gran culpable, tiene el Juan Sabines. Nosotros aquí participamos, no es fiesta, es un protesta para a comunicar qué le está haciendo los mal gobierno. Ahorita ya tenemos fuerza, nosotros no es solo aquí que estamos organizada, hasta el rincón del mundo, hasta el país, ya está organizado, ya lo está conociendo su derecho, qué le está haciendo mal gobierno, qué le está haciendo sistema capital. Pues ahorita gracias, venimos a proteger aquí, a anunciar que escucho también presidente de San Cristóbal, que escucho también secretario, que escucho también Procodía Agrario. No es bueno que le está haciendo. Pobre campesino es una choca, pobre campesino es una ciega, pobre campesino es un cobarde, no quiere caminar, no lo conozca, ¿qué le está haciendo el mal empresario? No conozca, ella lo está ganando Juan Sabines, que conozca su derecho los campesinos, el Procodía Agraria. Tampoco aquí está el presidente municipal que escucho que le estamos haciendo. No es fiesta, es protesta. Es para anunciar que le está haciendo los gran empresarios. Le está ofreciendo este mal proyecto. Antes cuando crecemos, nadie que le está ofreciendo proyecta. Crecemos nuestro trabajo, nuestro papá. Crecemos su trabajo, nuestro mamá. Nadie que le está ofreciendo dinero. Y así nosotros queramos ir al viudo. Nadie me regala pago con mis hijas, hermanita. Y ahorita que son jóvenes, que son y que tienen su tienda, tienen su carro, ellos lo están agarrando sus oportunidades. Pues ahorita le estoy hablando que regreses el mal proyecto. Ya no lo está dando cada comunidades. Escucha, gobierno, escucha Juan Sabines, escucha presidente municipal de San Cristóbal. Soy mujeres, aquí le estoy hablando. Yo no tengo miedo y ya no tengo vergüenza. Gracias, compañera.